Información en Panorama. 8:52 Derechos humanos, organismos salen al cruce de la ley que limita el derecho a las protestas. Esto ha sido publicado el pasado 17 de octubre, día lunes, desde el Foro Sindical de Derechos Humanos, repudiando esto que son iniciativas que se están discutiendo en la legislatura provincial para establecer pautas, exigencias, limitaciones al derecho de protesta social, lo que califican como cercenamientos a la libertad de expresión, como banalización de una herramienta democrática que tanto costó y cuesta a los trabajadores conseguir. Esto es desconocer la historia del movimiento obrero. Es una decisión irresponsable que pone en juego la discusión sobre la libertad de expresión, de manifestarse, de dar a conocer cuál es la realidad que se necesita, se expresen, sea modificado. Por eso la protesta es ante quien corresponda, como herramienta imprescindible para consolidar sociedades. Esto está en debate en la legislatura provincial y queríamos conversar con el legislador Dante Rossi, que está al aire con nosotros a esta hora. Estimado Dante, muy buenos días, bienvenido a Radio Panamericana. Nos ponemos en contacto para conversar con usted sobre este proyecto que busca organizar, establecer pautas en el derecho a la protesta en la ciudad de Córdoba. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, este proyecto entiendo que ha sido presentado por su espacio y tiene que ver con regular entonces la protesta social en el marco de la ciudad de Córdoba. Sí, el tema, nosotros en la ciudad de Córdoba en particular, se puede dar en otras localidades grandes también, de mucha población en Córdoba, pero en particular en la ciudad de Córdoba vivimos una situación bastante complicada. Hay manifestaciones y cortes de calles del microcentro habitualmente, a veces hay 2, 3 por semana, y eso genera un montón de inconvenientes, en el comerciante que no vende y no puede pagar su alquiler o no puede pagar sueldo de sus empleados, genera problemas de personas que pierden el presentismo por llegar tarde, genera problemas de jubilados que tienen que caminar 20 cuadras para llegar a la ANSES a hacer un trámite, problemas que se derivan de alguien que, por ejemplo, pidió un turno en el APRO y se lo dieron con 2 meses, a 2 meses, y justo le tocó ese día y llegó tarde y lo perdió porque hubo una manifestación, un corte de calle. Entonces, lo que buscamos nosotros no es de ninguna manera cercenar ni la manifestación ni la protesta. Son justos los reclamos. Nadie, por ejemplo, puede creer que alguien quiera perder en la carrera inflacionaria con su salario. Pero lo que buscamos es regularla, tratar de que se anticipen 48 horas antes para que la municipalidad... ¿Cómo funcionaría esa regulación? ¿Cómo sería? Con dos cosas básicas. La primera, notificar, ni siquiera es un pedido de autorización, es simplemente notificar a la autoridad que se va a cortar una calle en el microcentro de Córdoba. Y la otra, nosotros lo que hemos propuesto es establecer una zona de prohibición de corte, que en Córdoba estaría establecida en el microcentro, que es la parte más chica del centro por donde circulan más colectivos. Y mire, yo le doy un ejemplo para los que conocen Córdoba. El hace poco cortaron 2 días el Boulevard Chacabuco y Maipú, que encima están haciendo una obra, pero por allí circulan muchas líneas de colectivos. Bueno, nosotros tranquilamente se podría haber hecho en Olmos, que es la continuación de Colón, entre Maipú y la legislatura, con el mismo resultado, la misma eficacia para los que organizaban el acampe y sin generar tanto inconveniente de tránsito. Entonces, vuelvo a insistir, nadie quiere cortar ni impedir que la gente se manifieste, porque estamos en una crisis importante y cada vez va a haber más manifestaciones. Claro, lo que buscamos es que no se genere un caos y un problema al resto de los cordobeses. Sí, sí, siempre y cuando no se agrave la situación económica en el país con los niveles de pobreza que estamos viendo. Uno no puede olvidar, por ejemplo, en el año 2001, cuando la gente salió al que se vayan todos, y eso ya no se podía, esa marea humana no se pudo controlar, se quiso decretar el estado de sitio y bueno, y lamentablemente tuvimos que ver 5 presidentes en una semana. En un escenario de esas características sería imposible regular la protesta. No, pero ¿sabe qué pasa? Que tampoco tiene como eje regular esas cuestiones. El mismo proyecto dice que, por ejemplo, marcha como la del 24 de marzo o como la marcha por la diversidad que va a ser el mes que viene, esas no están reguladas. Aparte se hace generalmente día feriado o fines de semana y no genera tanto problema de tránsito. Obviamente que si se diera una cuestión así, cae fuera de la regulación. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, conflictos. Nosotros hace un mes y medio tenemos un conflicto con el SUAEM en la Municipalidad de Córdoba, donde en un día resolvieron cortar 20 puntos del microcentro, 20 puntos del microcentro. Hoy terminaron, o ayer terminaron firmando un acuerdo de reconocimiento salarial, pero en el medio quedaron cortes, gente que no trabajó, gente que perdió el presentismo, que no tiene nada que ver con el reclamo sectorial, no tiene nada que ver con el reclamo de un solo gremio. Bien, ¿este ya habrá consenso para este tratamiento sobre tablas del proyecto? No, arrancó la semana pasada el tratamiento del proyecto. Nosotros hemos quedado junto con el legislador Sil, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de hacer el debate más amplio posible. Vamos a invitar a sindicalistas, vamos a invitar a partidos que habitualmente cortan las calles. Vamos a escuchar a todos y vamos a tratar de sacar el mejor proyecto posible y el que genere más consenso. Estimado Dante, como siempre, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias, un abrazo, buen día. Hablamos con el legislador Dante Rossi sobre el proyecto que pretende ordenar, organizar, regular la protesta callejera en la ciudad capital.